Ya está con nosotros Cintia Furmento, que estuvo el día domingo en la obra de teatro Como si fuera esta noche. Cintia. Sí, así es, gracias. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, muy bien, por suerte. Acá ya estábamos hablando un poco de la obra, que Trini la vio, yo no la vi, y la verdad me da muchas ganas de ver eso. Sí, yo había contado, la semana pasada habíamos no habíamos llegado con la guía cultural a difundirla, pero sí desde la página estuvimos difundiendo la obra de teatro, que era el día domingo, a las 20 horas salía, ¿no? Sí, fue el día domingo a las 20 horas. Estuvo increíble, la verdad. me gustó mucho porque tiene una mirada muy interesante para abordar la cuestión de violencia de género, y no solo de violencia de género, sino los vínculos familiares, ¿no? Sí, yo creo que es una obra que, más allá de tocar un tema súper problemático como la violencia doméstica, te deja con una sensación un poco más esperanzadora, por así decirlo, como que te deja muy a flor de piel los vínculos que uno tiene con la mamá, con un hijo. Así que por ese lado como es un poco triste, pero por otro lado es lindo. Claro, es sensibilizadora. Sí, muy. Y sobre todo esa vinculación con... Yo recién comentábamos fuera del aire, me retrotraía a instancias, a situaciones con mi abuela, con mi mamá cuando era chica. Te regenera muchas de esas situaciones porque la verdad está muy bien lograda. La verdad sí, la felicito. Yo creo que aparte, gracias. Sí, yo creo que aparte es algo, no sé, ver a una persona cosiendo así a mí también me genera... un recuerdo con mi abuela. De hecho, el delantal que usa Mel en la obra es de mi abuela y también me transporta a un montón de cosas que de la infancia que son... Esa nostalgia, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo llega esta obra a ustedes? ¿Cómo la encuentran o cómo la buscan o cómo sucede? Nosotras estudiábamos juntas teatro hace muchos años y ya veníamos como participando de talleres, como varios años, 6 años, haciendo taller de teatro. Y llegó un momento como que después de hacer varios seminarios y todo, queríamos como despegarnos un poco y empezar a hacer algo solas. Nos era muy difícil juntarnos, veníamos de grupos muy grandes, donde éramos por ahí 10 en un elenco, donde juntarse a ensayar era imposible, compatibilizar también. Entonces dijimos, bueno, como Mel y yo nos conocemos hace muchos años, somos amigas desde los 3, de hecho, wow. Y vivíamos, tipo, ella vivía en la esquina de mi casa, dijimos, bueno, qué mejor que hacer una hora entre las dos. Y nos pusimos a buscar y, no sé, la verdad, llegamos a esta y nos encantó. Digo, porque nos parece un mensaje que es muy lindo y está bueno también que se trate sobre el tema. Y bueno, le propusimos al director, que es Pablo Gingy, que se recopó, la verdad, y nos dirigió él. Y bueno, en el 2010, o sea, hace mucho tiempo, sí, la estrenamos. Recién hablábamos de eso, 2010 es el año que se toma el cine de Gloria y se empieza el proyecto... o sea, desde el colectivo cultural a recuperar este lugar y al poco tiempo, ¿no? Estrena sí, esta obra. Sí, creo que habrá sido una de las primeras obras que se dio acá en el cine. Me acuerdo que me morí de frío porque, bueno, obviamente tuvimos que esperar a que haya un lugar techadito así, que es el que actuamos el domingo pasado, pero sí, coincidió con esa fecha. Después también participamos de un festival y ganamos ese festival, con lo cual participamos en un provincial con esa obra. Y bueno, la seguimos haciendo varios años y después como la dejamos. Y nada, fue muy loco porque este año, el año pasado ya, como que empezamos a hablar, es una obra que nos gusta muchísimo. Y empezamos como, bueno, che, estaría bueno reestrenarla porque nos gusta mucho hacerla. Y el Facebook, todo el tiempo, viste que el Facebook te lanza estos recuerdos. Sí. Bueno, todo el tiempo nos recordaba hace tantos años que fue el estreno de esta obra. Hace tantos años que... Y todo el tiempo nos recordaba. Y de hecho hasta hablé con el director al principio. Hablo, che, Pablo, ¿te parece reestrenarla? Sí, sí, estaría buenísimo. Y bueno, nada, como estábamos con otra obra, dije, quedó ahí. Y ahora surgió la posibilidad de este encuentro en México, del Teatro Popular Latinoamericano. Y en realidad mandamos la otra obra, la que veníamos haciendo ahora. ¿Cuál es? Disculpa. Se llama Cuando me afeito, que veníamos haciendo con otro integrante más, que bueno, al final él no podía viajar, entonces nosotras dijimos no, que ahora igual sí. Con a participar de ese encuentro, porque ya habíamos ido a uno parecido en Chile y es un encuentro muy lindo porque primero que no es competitivo y segundo que trabajas en las comunidades populares, o sea, la idea es llevar teatro a aquellas comunidades que no pueden acceder al teatro. Entonces se hacen talleres. ¿Esto es un encuentro en México? Que ¿cuándo van a estar viajando? El 20 de julio nos vamos para allá. 20 de julio. ¿Y participa gente de todo el mundo? Sí. ¿De Latinoamérica? En realidad dice latinoamericano, pero, por ejemplo, nosotros en el de Chile el año pasado había gente de España, gente de... bueno, de Australia, gente, o sea, de había grupitos de todos lados. ¿Y es teatro comunitario, teatro independiente? Sí, es teatro independiente. Teatro comunitario en realidad no existe así como existe en Argentina. De hecho, nosotros en Chile nos convocaron a dar una charla justamente para contar un poco este trabajo que hacemos nosotros también en el colectivo, ¿no? Del grupo de teatro comunitario y también lo que es armar un centro cultural, recuperar un espacio comunitario. Que eso en Chile no existe. Claro, la privatización es... Sí. Más que nada el teatro comunitario, ellos le llaman teatro comunitario a esto, a ir a los barrios y uh-huh. hacer teatro en los barrios, pero acá el teatro comunitario es que el barrio haga teatro. Claro. Es como otra cosa distinta. Y eso no hay mucho en otros lados. Hay pocos grupos, cada vez se está dando más, pero se gestionó más que nada en Argentina. Ah, qué bueno saber eso, yo por lo menos no sabía que era algo más nuestro que... Sí. Justo apareció, los movimientos aparecieron después de la dictadura como para tratar de generar lazos. ¿Y qué parte de Chile fue el encuentro? En Santiago de Chile, pero nos quedamos como nos hospedaban en una escuela, en un barrio muy humilde. Y nada, hacíamos función, yo no hice función porque fui a dar una charla, pero fuimos, por ejemplo, había una señora que trabajaba en la cárcel, fuimos a la cárcel a hacer un taller, vinieron los de la cárcel a la escuela a mostrar su obra de teatro, que fue súper movilizadora y fuerte, o sea, estar compartiendo eso. De hecho, a raíz de eso, Mel, mi compañera de esta obra, empezó a dar ahora este año un taller de teatro en el penal de Campana, porque le encantó el proyecto y se recopó con esa idea y ahora ella está actualmente dando todos los jueves un taller ahí en el penal junto con Nieves, que coordina los talleres. Y bueno, también ir a los barrios a contar un poco, hacer teatro y presentar cosas, como que es un proyecto social muy lindo. Muy interesante. Muy interesante, yo la verdad que crecí mucho como persona y nada, encontrar gente de todos lados del mundo que está haciendo estas cosas, la verdad que te llena de alegría y te da ganas de... Te potencia mucho. Sí, sí. Te da ganas de seguir haciendo este tipo de cosas. Contanos el viaje. ¿Están haciendo una rifa para juntar, para sí, viajar? Sí, porque bueno, obviamente el viaje no nos lo financia nadie. Allá nos cubren, digamos, nos alojan, no sé dónde será, pero nos dan un alojamiento así en alguna escuela y nos dan de comer. Pero bueno, el pasaje, que es bastante, porque México queda muy lejos, nos lo estamos tratando de gestionar. Estamos haciendo una rifa ahora para juntar plata. Y también teníamos pensado hacer otras cosas como armar una varieté. Y bueno, después se enterarán de cositas. Por ahora estamos con la rifa, para pagar la primera cuota. Sí, con la rifa que tiene 3 premios, sale 40 pesos y la pueden conseguir acá todos los jueves. En La Posta nos ponemos de parador. Sí. También está el grupo de teatro, así que gracias. Cualquier vecino o vecina que quiera una rifa no tiene más que acercarse al colectivo cultural los jueves de 19 a 21 y les estaremos ofreciendo rifas. Sí, los premios aparte son todos de gente que trabaja acá en la zona. Tenemos el primer premio, que es un juego de té de cerámica, una chica que tiene un microemprendimiento de cerámica muy lindo que se llama Mundo Cacharro, si quieren entrar en la página. Después hay cerveza artesanal, le dio a Raúl. Ya después, la conocemos. Sí. Y después un cuaderno artesanal de Bolón Risa, que es otra chica que también hace cuadernos artesanales. ¿Ustedes también tienen su página de Facebook? Sí, se llama Más que Independiente, que es, digamos, nuestro grupo de teatro. Que ahí van a estar contando, nos habías dicho que hay una posible fecha también para los que no pudieron venir este domingo que pasó. Sí, el 26 de junio en la biblioteca, todavía de 20 de diciembre de Escobar. Todavía no sé bien la hora, pero bueno, falta todavía, así que... Y también estamos en... Bueno, pero lejos queda eso, porque tenemos una función en un pueblito que se llama Santa Lucía, que no sé bien dónde queda, pero sé que queda cerca de San Pedro. Por sí, allá. La verdad que siempre tratamos de buscar lugares así chiquititos o lugares donde... Nada, no sea muy... Porque siempre uno dice, bueno, hay que ir a Capital, pero la verdad que en Capital hay tanto y hay lugares que no tienen... Que no va nadie, digamos, sí, a hacer teatro, sí, sí, y también sí. Está bueno. Está bueno recuperarlos y además con una propuesta tan interesante y llena de contenido que me parece que moviliza también ir a verlo. Así que, nada, alegría de poder contar que, como siempre decimos en la guía cultural, bueno, acá no pasan cosas o las cosas que pasan. No, acá sí pasan cosas, acá sí tenemos propuestas, sí tenemos contenido. Y me parece que el domingo fue una muestra de eso. Así que, no, más que invitados, el domingo 25, la biblioteca 20 de diciembre, a conocer Como si fuera esta noche, que se llama la obra, que me parece que no dijimos el nombre, pero estuvimos hablando mucho de ella. Así que, más que invitados a acercarse, es una propuesta, vuelvo a decir, muy buena. Y bueno, seguiremos de cerca su viaje y colaboraremos con las rifas también. Muchas bueno. gracias, Chely. Así que muchas gracias a vos por venir y nada, fue un gusto creo que para todos escucharte y eso. Dale, gracias por el espacio, chicas.